Vamos a ver la mulata, niña de gran hermosura. Sonido. Este ritmo pa' que baile sonidero. Dengue, dengue, por mi negrita. Dengue, dengue, mi corazón muere.